Salto Mata Rock.com. La sociedad nos trató como una mierda y ahora les vamos a dar por el culo. El mundo está dominado por niños bonitos, por hijos de papá. Copón, basta ya de mierdas light, basta ya de colonias, de anuncios, de coches, de aguas minerales. No queremos oler bien, no queremos adelgazar. Solo quedamos nosotros en el máscara. Todo el mundo es tonto o moderno. ¡Somos ternascos! ¡No fijos de playa ni maricones de diseño! Y ahora vamos a enseñar a esos mierdas lo que es bizarrismo. Buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo de si nos estás escuchando en directo. Si lo haces a través de podcast, recibe los saludos de tu amigo vecino, Santi Pequeño Ternasco. Bozales y mordazas, libertades vigiladas, fabrican tu seguridad. Aislamiento preventivo, humoristas ofensivos y nuevas promesas del rap. Bienvenidos al show que agarra la rutina del simple mortal y la convierte en un día acojonante para la gente que valemos la pena, para la gente del rock. Saludamos también a Roxa Rosaem. Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Te has copiado mi saludo. Hombre, Santi Pequeño Ternasco. Cuando algo funciona hay que copiarlo, hay que copiarlo. Muy bien, vale. Hoy estamos abriendo con la gente de Malos Vicios. Ya os trajimos su primer adelanto de lo que será su nuevo disco, todavía sin título, de los punk, de la banda punk castellonense. Y este es su segundo single, llamado Mi Día de Furia. Furia contra el sistema, furia contra la rutina, furia contra el aburrimiento, aquí en Pequeño Ternasco. Ellos son los que deciden que es delito y que es pecado. Bueno, más que furia, cachondeo. Pero oye, cachondeo furioso. Vamos mandando ya los primeros saludos al primero más tempranero de todos ellos, para nuestro amigo Nacho desde Iruña, desde Pamplona. Y la bandera, la sangre azul de sanguijuelas, me dan ardor e indigestión. Familia garrapatera, mantenidos del sistema que nos coló la transición. Y nos piden que seamos comprensivos, tolerantes. Con la infanta paga fantas y el viejo caza elefantes. Déjame mi día de furia. Ese es que también lo tenemos por ahí. Vamos a saludarle de una manera más especial. ¡Oh, yeah! ¡Pequeños de raso! Asalto Mata. Asalto Mata. Venga, pues arrancamos como todos los martes con esa noticia tonta que nos acompaña martes, miércoles y jueves. Hoy primer día que lo hace. Venga, adelante con ese titular, Roxa Roxae. El Vaticano ocultó la pederastia del fundador de los Legionarios de Cristo durante 63 años. He bebido más cerveza, he meado más sangre, he echado más polvos y he chapado más huevos. todos vosotros juntos, capullos. Bueno, evidentemente este no es Marcial Maciel, pero bien podría definir la chulería con la que andaba este auténtico hijo de puta eclesiástico hasta el día de su muerte. El prefecto de la Congregación para los Institutos de Vida Consagrada, ojo en los nombres que se ponen estos tipos, Joao Brás de Avís, reconoce que la sede pontificia tenía desde 1943 documentos sobre las conductas de Marcial Maciel. Maciel, no Maciel, como la cantante. Tengo la impresión de que las denuncias de abusos crecerán, porque solo estamos en el inicio. Llevamos 70 años encubriendo y esto ha sido un tremendo error, añade. Pues sí, pero el error no es encubrir, el error es lo que habéis encubierto, los cientos de miles de errores, esto solamente en abusos que se tengan documentados, porque la iglesia es iglesia desde hace muchísimos siglos y la palabra abuso e iglesia tendría que venir en el diccionario con el mismo significado, aparte de hijos de puta, sectarios, etcétera, etcétera, etcétera, todas esas cosas que acompañan a la historia de la secta mayor de la humanidad, ¿eh? La secta más grande que ha habido y que dudo mucho que haya una más grande. Bueno, no le va a la zaga tampoco todo el Islam o cualquier otra religión, ¿eh? Porque, sí, todas religiones. Pero bueno, por tamaño de fieles seguidores, por decirlo de una manera políticamente correcta, mantén content. Bueno, pues lo dicho, es que hay poco más hay que añadir, ¿no? Solamente decir que por hilar un poco esto, que en vez de la iglesia se tendría que, la iglesia de Cristo se tenía que llamar la iglesia del Cristo podrido. La iglesia del Rotting Christ. El single adelanto de lo que será el nuevo trabajo discográfico de los helenos Rotting Christ, The Heretics, verá la luz el próximo 15 de febrero. Estamos apenas a mes y pocos días de que salga a la venta. Y este primer single adelanto se llama Heaven and Hell and Fire. Cielo, infierno y fuego. Fuego a todos esos cargos eclesiásticos, pederastas e hijos de puta que vienen desde que el hombre es hombre prácticamente, tocando los cojones un día sí y otro también. Rotting Christ, Heaven and Hell and Fire, sonando aquí en Pequeño Ternasco, en riguroso podcast en directo en tu recto, desde Zaragoza, Ciudad Heroica, en Moral. Completamente de acuerdo con el comentario que nos hace Nacho de respecto de la noticia tonta de hoy. Error es que ese montón de mierda, la iglesia y todos sus cargos hayan nacido. Completamente de acuerdo. Menuda lacra. Pues la iglesia del Cristo podrido, sin vacunar y con una Virgen María contemporánea, es el menú del programa de hoy, regado con caldos musicales de la región y foráneos como este, de primera calidad, en este Pequeño Ternasco número 27, Cristo podrido y sin vacunar. ¡Sí! I do not believe in the creed professed by the church, by any church that I know. My own mind is my own church. ¿Es el enemigo? Si llama de parte del poder, sí. Le quería preguntar una cosa. ¿Ustedes podrían parar la guerra un momento? ¿Mande? ¿Y si pueden parar la guerra un momento? No, en Pequeño Ternasco no podemos parar de dar guerra. No me diga. Porque le damos a la casta donde más le duele con rock y metal. A las qué bestias. Y además, nos partimos de risa con las noticias más bizarras y las secciones más cachondas. ¿Esto de cuándo? De lunes a jueves. ¿Pero a qué hora? A las 6 de la mañana, horario Los Ángeles. 8 de la mañana, Ciudad de México. Las 9 de la mañana, Nueva York, Colombia y Perú. Las 10 de la mañana en Argentina y Uruguay. Las 11 de la mañana en Chile. Y las 15, horario Españistán. Las 14 en Canarias. No se nos había ocurrido. En directo, jodiendo la siesta en Españistán y repartiendo nuestro desayuno rockero a toda Hispanoamérica. Bueno, entonces quedamos así. Pequeño Ternasco. En lugar de disparar, insulta. Ahí están esos horarios de Pequeño Ternasco en riguroso directo para todo el planeta y a partir de las 5 de la tarde, hora Madrid, en el podcast que ya está disponible para su goce, disfrute y escucha por todos aquellos, todas aquellas que no les va bien, evidentemente, la hora del directo. A mí es una hora de directo que me gusta mucho, sobre todo para horario latinoamericano, porque es despertar con Pequeño Ternasco. Aquí en España están postergar la siesta para el personal. Pero ahí tenemos a los Pequeños Ternascos en nuestra comunidad exclusiva de WhatsApp, que ya están siguiendo el programa en directo. Vamos a continuar y ya sabéis que los martes tenemos nuestra sección de curiosidades. Tenemos el ¿Sabías qué? ¿Sabías qué? ¿Sabías que Roxa Rosae, que según el libro Carrie Fisher y Debbie Reynolds, La princesa Leia y la insumergible Tammy en el infierno, de Darwin Porter y Darnforth Prince, la actriz Carrie Fisher, la que fue Leia Organa en la saga galáctica, fue además groupie de David Bowie y Freddie Mercury en la década de los 70? Pues bien hizo, Pues sí, sí. En aquellos días, la futura princesa galáctica contaba con 17 añitos y estaba estudiando interpretación en Londres, en la Royal Central School of Drama and Speech. Y su madre, para que le diese el aire a la muchacha, para airearla un poco, se la llevó a una fiesta que organizaba Mick Jagger, nada más y nada menos. Fiesta en la que conoció a David Bowie, al Duque Blanco, del cual era total admiradora, ya que en sus palabras... en sus propias palabras decía que había hecho del mundo un lugar mejor para rebeldes y extravagantes. Pues bueno, al conocer en persona a Bowie, cayó rendida a sus encantos y mantuvo una fogosa relación de varias semanas, a pesar de que David Bowie estaba casado con Angie Barnett, la Angie de la canción de los Rolling Stones. Sí, la Angie, ya lo sé ya. Bueno, pues iba... iba un poco de flor en flor. Angie, sí, canciones y todo, pero... Sí, sí. Si se ponía una chavalica de 17 años a tiro, ¡pum! Pero no solo conoció a David Bowie en esa fiesta. La amiga Carrie Fisher. También andaba por allá el promiscuo y bisexual Freddie Mercury, el cual también pasó unas semanitas de su novia oficial, Mary Austin... Pero la cosa no fue más porque, según le comentó el propio Mercury a Carrie Fisher, un tipo como él necesitaba más de una mujer. Y más de un hombre también, como ya todos sabemos. Por lo visto, la Fisher nunca tuvo inconveniente en mantener varias relaciones simultáneas. Años más tarde fue la comidilla de medio rodaje de Star Wars al mantener un ménage à trois con Mark Hamill y Harrison Ford. Una auténtica devora hombres estaba hecha la amiga Carrie, ¿eh? Pues sí, mira. Se lo pasaba bien en sus años mozos. Pues lo hizo muy bien. Claro que sí. Además, no te creas tú que se juntaba con cualquiera, ¿eh? No. Sabía elegir. Los primeras espadas del rock de los 70 y de los 80, la tía. Jodo. Caramba, con Carrie Fisher. Bueno, pues esta ha sido la curiosidad del martes, de este martes 8 de enero. Una cuña de coña y continuamos. AsaltoMataRadioRock.com. Pues vamos a iniciar el bloque de novedades aquí en Pequeño Ternasco con un tema que últimamente estáis proponiendo bastante en nuestra comunidad de Legión Ternasco, nuestro grupo exclusivo de WhatsApp, y también está siendo bastante compartido en redes sociales, y se trata de una gente que tiene un nombre un poco confuso. Se trata de una gente que se llama de... Voy a decir de U, porque si digo de Who... no son los de Who de toda la vida, lo estáis comprobando, efectivamente. Son de Who, de H-U, de Who. Y son... Qué mal queda decir esto, mongoles. Son de Mongolia. Corrijo rápidamente. El metal mongol, Rosa Rosae, que está, parece que se está poniendo de moda, ¿eh? Hace unas semanas, bueno, el año pasado, descubríamos todavía en Asalto Mata Show a los Tinger Cavalry, ¿eh? Y ahora nos llega esta banda con este nombre tan confuso, que practican también ese metal con claras influencias étnicas o tribales o como le quieras llamar, ¿eh? Que utilizan instrumentos tradicionales de la estepa del desierto del Gobi, ¿eh? Y bueno, pues hacer esta música a mí me resultan un poco como los Lurte, que suenan muy heavy sin utilizar ni un solo instrumento del heavy metal. Sí, sin utilizar más que... Esto sí, esto por lo menos electrifican las balalaicas, sí. Estas mongolas las electrifican y es otro cantar. Pero vamos, muy parecido. El caso es que es un rollito que está gustando mucho a la peña, concretamente al amigo Nacho, se lo había visto poner varias veces por ahí por redes sociales, y algún que otro pequeño ternasco más también. Así que ahí os dejamos con Wolf Totem, el segundo single que saca esta banda llamada The U, H-U, es como la matrícula de Huesca, H-U. Falta razón al amigo Nacho, nos comenta que peor sería decir mongólico, sí, bueno, mongólicos, mongoles. me estoy metiendo en un jardín. También comentan aquí en el chat de Legión Ternasco que si hará Disney una peli con esta princesita, ya las está haciendo. Disney ha comprado la factoría, ¿cómo se llama el director? La factoría George Lucas, ¿eh? Hace ya unos añitos que las películas de Star Wars son de la Disney, así que sí, está haciendo películas con la princesita. Lo que pasa es que ya no le quedan más, que ya se murió. Roll. Voy buscando algún camello para pillar la speed. Solo tengo tres talemos, medio gramo para mí. He encontrado uno de ellos y no me quiere servir. Si solo hay una papela, piensa un poco en mi bombón. Véndemelo, véndemelo, véndemelo, véndemelo. Continuamos con nuevos lanzamientos en esta, en este bloque más musical del programa. Y continuamos, lo hacemos con la gente de Soilwork, nuevo himno que lanzan los death metal melódicos suecos, perteneciente a su nuevo álbum, atentos al nombre, Verkligheten, que saldrá el día 11 de este mismo mes. Está, bueno, este viernes saldrá ya a la venta este Verkligheten. Y el tema adelanto, este nuevo himno lleva por nombre Stahlfagel, que evidentemente no tengo ni puta idea de lo que quiere decir. No domino el sueco, amigas y amigos. Estos son Soilwork, esto es Pequeño Ternasco en riguroso podcast en directo en tu recto desde Zaragoza, Ciudad Heroica. ¡El Moral! Con Roxa Rosé y Santi Pequeño Ternasco. De death metal melódico que se autodefinen, cuidado, que metal melódico sí, porque meterle por meterle unos guturales ahí en los coros tampoco va a ser todo death metal, digo yo. No, pero no, tampoco sería, para mí no sería para llamarlo death metal. No. Desde luego que no, es metal bien hecho, una guapa canción, pero lo de death metal por meterle unos guturales ya estamos empezando a llamarlo death metal a todo, Ojo, cuidado. La radio online del rock se llama asaltomatarradiorock.com. Entra y dale al play para escuchar nuestros más de 60 programas en emisión. En nuestra parrilla de programación encontrarás los horarios de cada uno de ellos y podrás acceder fácilmente a su ficha personal, donde encontrarás el reproductor de podcast de cada uno de ellos si es que no pudiste escucharlos en directo. Entra en nuestra sección de firmas y controla los últimos artículos editados que le ponen al día del rock y sus últimas novedades, festivales, conciertos. También puedes acceder a través de la página de inicio a los distintos programas y a los artículos en nuestros artículos más recientes. Para escucharnos en tu teléfono, descárgate nuestra aplicación móvil, gratuita y confiable a pesar de no estar en Google Play, o pilla los productos personalizados en nuestro merchant. Asalto Mata Radio Rock, la radio online del rock. Y vamos ahora con unos auténticos veteranos del rock estatal como son los Leyce. Tres décadas contemplan ya la trayectoria de estos guipuzcoanos en la escena estatal y este año vienen con nuevo single en el que colabora uno de los considerados mejores guitarristas de este país, Jorge Salán. El tema en cuestión se llama Mi Lugar y vienen a ocupar el lugar que se merecen, claro que sí. Estos son Leyce en Pequeño Ternasco. Y me subí a la nube para poder saltar, volar hasta que pude dejarme arrastrar. Quedamos en los bares, no volveré a cenar. Olvidar los pesares, oler la libertad. Este es el sabor del rock and roll. Este es mi lugar hasta que salga el sol. Como todo. Ah, bueno, hostia, si es que se me pone la piel de pollo, ¿eh? Cómo molan estos himnos, ¿eh? Del rock and roll estatal. El que tuvo, retuvo. ¡A un payo eso le hice! No pienso derrapar sin apagar tus besos, olvidar los secretos, cruzar en la Gran Vía. Seguimos aquí leyendo los comentarios en el chat de Pequeño Ternasco, en el chat exclusivo de Pequeño Ternasco en WhatsApp, respecto a los ecos que hemos estado escuchando antes, respecto a los Oi Wars. No se veía ni el clacan, clacan, clacan, clacan, clacan, ni el buca, buca, buca, buca, buca. Se tienen que leer más tutoriales, ¿eh? Sí, los ecos estos para hacer el metal. Lo que no nos hace falta tutorial para nada es a los Leyce, ¿eh? Cómo saben del rock and roll y cómo saben llegar directamente a la fibra. Mi Lugar, Leyce, sonando en Pequeño Ternasco. Escuchando ahora mismo entraría dentro de lo que sería la sección de las canciones favoritas de nuestros pequeños y pequeñas ternascas, pero hombre, imagino que sí que puede ser una canción favorita porque la ha hecho el mismo pequeño ternasco que nos la ha enviado. Se trata de nuestro pequeño ternasco Sebastián desde Chile, que nos manda una canción de su banda. La canción se llama Jinete Negro. Como digo, perteneciente a la banda de nuestro pequeño ternasco Sebastián, que se llama Jinete Negro. Desperté en el refrigerador, hace frío y ya sé cómo llegué. Y este corte aparece en su primer EP, que adivinen, amigas y amigos, ¿cómo se llama? Sin parar. Hola, ¿cómo estás? Si habéis dicho Jinete Negro, os acabáis de ganar un Subus. De pronto, una voz me empezó a decir que te quería y se reía y pedía. Así que desde aquí nuestro saludo para nuestro compañero Sebastián y a su banda, los Jinete Negro. Aprovechamos también para saludar a Jorge Lluvero, que se acaba de incorporar a la retransmisión en directo de Pequeño Ternasco. Mi medicación, ya no quiero ser un zombie en la ciudad. Tarde tal vez me tire a un león con las voces. Vamos a decirle, a recordarle a Jorge que se nos ha adelantado, hoy es martes, ¿eh? Hasta el jueves no es el día que cierra el programa el Boni. Hoy es martes y lo estamos disfrutando a saco. Una voz me empezó a decir que te quería y se reía y pedía guardarte en trozos, trozos. We'll be right back. sartén, el refrigerador, hace frío. Saludos, rockers. Soy Sandy Pequeño Ternasco, director de AsaltoMataRadioRock.com, y quiero invitarte a un nuevo espacio radiofónico que no tiene que ver con la radio ni nada que hayas escuchado antes. Se va a llamar Pequeño Ternasco y lo vamos a hacer entre tú, yo y mucha más gente. Será el show que transforme la rutina diaria del simple mortal en un día acojonante para la gente que valemos la pena, la gente del rock. Para ello solo tienes que entrar en bit.ly con Y barra inclinada Ternasco con K, rellenar el formulario y entrarás en la comunidad privada de WhatsApp de quienes crearemos este nuevo espacio brutalmente rockero, que te dará acceso además a obtener regalos exclusivos y a participar directamente en las guapas iniciativas y eventos que llevaremos adelante. Recuerda, entra en bit.ly con Y barra inclinada Ternasco con K, rellena el formulario y sé parte de la tribu rockera que lo va a petar. Porque amiga, amigo, el rock and roll cura la tontería y lo sabe. Pues ahí tenías lo que tienes que hacer si quieres formar parte de esta comunidad rockera, de esta tribu rockera que es Pequeño Ternasco. Sigues esos pasos que te hemos indicado y que también puedes encontrar, por supuesto, en cada una de las publicaciones que hacemos en redes sociales, tanto en iVoox, donde alojamos el podcast cada día a las 5 de la tarde, hora Madrid, como en Facebook, cada vez que repartimos a Tutiplén el programa para que pueda ser escuchado por cuanta más gente mejor. Añadir también que tengo varios pequeños y pequeñas ternascas en cola de espera, pero es que estas navidades, no es porque yo haya estado de celebración, y mucho menos, que ya sabéis que yo no soy muy de la Navidad, pero la verdad es que lo que es la emisora y la web de la emisora me ha tenido bastante ocupado incorporando un buen montón de programas nuevos, tantos como 11 programas nuevos que han entrado en antena, varios de ellos en directo, y que, bueno, pues si entráis en la web, que ya está perfectamente actualizada, podréis ir descubriendo 24 horas de rock y metal, rocutado, locutado, radiado en tu idioma. Te lo pongas a la hora que te pongas en Asalto Mata Radio Rock. Además de Pequeño Ternasco, tienes un montonazo de excelentes programas. Ya te digo yo que no hay una emisora de rock en todo el pinche planeta que tenga más programas que nosotros. Ni Mariscales, ni Rock FM, ni TNTs, ni Pollas en Vinagre. Y además, en directo, más de la tercera parte de ellos. Venga, vamos a ir con la sección. Esta sí que lo peta en todo el planeta, que es la sección de las bizarradas. Bueno, pues hemos vuelto a rastrear la red de redes en busca de noticias verdaderas, ¿eh? A nosotros no nos hace falta irnos al manido Mundo Today o a Taringa o Aquí Hay Noticia. Nosotros buscamos noticias que han pasado de verdad y que suelen ser bastante más divertidas, o sobre todo, como reza la sección, bizarras, que cualquier fake news o noticia inventada. Vamos con el primer titular. Roxa Roxae. Una presentadora contraria a las vacunas muere de gripe porcina a los 26 años. Hasta luego, nunca. Contraria a las vacunas, ¿no? Anda que no nos gusta mucho poner titulares de gente que muere, pero claro, si gente que muere en estas condiciones o por hacer el más auténtico de los idiotas, pues evidentemente merecen un hueco aquí. La presentadora esta renegaba de las vacunas. En su cuenta de Twitter, la colaboradora habitual de Fox News, One America News Network y redactora del conservador diario The Federalist, Bree Panton, llegó a asegurar que las vacunas son el demonio. Y sí, al demonio es al que te has ido tú a ver. Su muerte el pasado 28 de diciembre... Joder, también vaya día, ¿no? Está contrastada, está contrastada la noticia, no es ninguna inocentada. Su muerte el pasado 28 de diciembre en San Diego ha causado un fuerte impacto, no solo por su edad, evidentemente si quieres hacer duelo muérete joven, sino sobre todo por ser una declarada activista antivacunas y mostrarse también contraria a la salud pública. Encima de eso, encima contraria a la salud pública. Pues, que quiera curarse y Que tenga dineros. Que tenga dineros, ¿no? Vale. Y pues tener dineros para no ponerse una vacuna, ya me dirás tú. En fin, las reacciones en las redes sociales no se han hecho esperar. Para el virus de la gripe que padecía, el H1N1 o gripe porcina o encefalitis, existe desde hace años una vacuna que podría haber evitado su muerte. Bueno, lo que es seguro, Rosae, es que la señorita esta ya no incordia a nadie. Lo tenía que haber dicho más a los Matías Prats. Ya no incordia a nadie. ¡Cómo los incordia! Que acabamos, que vamos a escuchar ahora mismito. Los Incordia, que vienen con su primer disco, titulado La Caja de Ritmos. Esta banda murciana formada en 2017 por algunos miembros de la INK, de los Discordia y otras bandas. No se han comido mucho el tarro, ¿no? Han cogido INK y Discordia, lo han juntado, Incordia. Pues muy bien, vienen dispuestos a incordiar con estas canciones que alternan el rock, el punk y el metal con melodías de rap. Y ojito al nombre de la canción, Último Aliento. Parece que hubieran pensado en la señora esta. Incordia, Último Aliento, sonando aquí en Pequeño Ternasco. Ciegos y vientos de fuego. Vuelve a subir la tensión, la risa y el miedo. Ojos escribo lo que yo he vivido, buscando un motivo por el cuello sigo. Sigo luchando, la rabia me guía, mirada vacía, siempre desconfía. Agonía me atrapa, no puedo avanzar, no me perdí, encontrar despertar. Es cierto, creí que perdí la esperanza y el sueño se fue, fue. En el rincón más oscuro de mi alma, con calma la calma busqué. Alarmas avisan peligro, rozando tragedias, miserias que ayer, ayer del mañana. Y de la hora, gotas al bar, gotas se evaporan. La lluvia no quiere parar, infinita es la arena en el reloj de espira. Disfrútalo, va, intenta lograr, libérate ya. Un último aliento y volver a empezar. Quiero volver a empezar. Que el cambio no impida ser libre al soñar. Presente la lucha, no cesa en lugar. Intentas vivir, no hacer recordar. Levántate, va, inicia los pasos. En todo camino y no es un fracaso. Quiero volver a empezar. Que el cambio no impida ser libre al soñar. Existe la lucha, no cesa lograr. Intentas vivir, no hacer recordar. Levántate, va, inicia los pasos. En todo camino y no es un fracaso. Vuelve a subir la tensión, la risa y el miedo. Calla este frío temblor, un último aliento. Siente el momento. Vuelve a subir la tensión, la risa y el miedo. La risa y el miedo. Calla este frío temblor, un último aliento. Mojándonos en el otoño. y calentando el ambiente en el frío, frío y jodido invierno. Asalto Mata Radio Rock no para de incordiar en todo el año. Somos un clásico. Bueno, pues continuamos aquí con las bizarradas en Pequeño Ternasco y animamos a todo el mundo que haga como nuestro amigo Jorge Llubero, que dice: efectivamente, tengo tu aplicación de Asalto Mata Radio Rock en el móvil y se escuchan todas las emisiones. Muy bien. Pues claro que sí. Continuamos con esas bizarradas. Siguiente y último titular, Roxae. Un millonario descubre que es estéril tras 20 años de matrimonio y 3 hijos. ¿Pero cuántos operados y estériles hay por el mundo y teniendo hijos? Oye, de verdad que sí, ¿eh? Bueno, estas noticias en Navidad pueden ser un poco más creíbles, ¿no? También es verdad. Con una paloma. Ya se había dicho antes, un Cristo podrido, una persona sin vacunar y una virgen de hoy en día, ¿no? Era el menú, el hilo conductor del programa de hoy. Pues sí, el empresario Richard Mason, que no Manson, cofundador de la empresa MoneySupermarket.com, descubrió por un examen médico al que se tuvo que someter, donde le diagnosticaron fibrosis quística, que resulta que es estéril desde nacimiento, por lo cual no es el padre biológico de ninguno de sus los tres hijos que tuvo con su ex esposa. No es que se haya divorciado ahora, se había divorciado ya antes. Al pedirle explicaciones a su ex, la mujer se limitó a contestarle: claro que los niños son tuyos, no importa lo que diga la ciencia. La ciencia, que se sabrá la ciencia. ¿Quién los ha tenido? Yo. Bueno, evidentemente esta explicación no convenció a Manson. A ver, que nos dicen algo por aquí en directo a través del chat. A ver, el amigo Gustavo. Dale aquí arriba. A ver. ¿Pero era este el de toda la vida o le dieron una patada a los huevos hace poco? Sí, el patador en los huevos. Gustavo se lo ha llevado con la noticia que le han dado, evidentemente. Bueno, pues ahora Mason ha interpuesto una demanda para recuperar los más de 5 millones de euros que le costó el divorcio. Que claro, si los hijos no eran de él, ¿qué cojones hace pagando? Además ofrece una gratificación de otros 6.000 euros al que le ayude a identificar al padre biológico. Dice que no va a parar hasta localizar a esa persona y pedirle el dinero proporcional que de la manutención de sus hijos. El que se haya llevado ese, que a ponerlo, que los hijos son de él y no suyos. Así que aquí las cuentas claras y el chocolate en taza. En fin, lo que nos queda absolutamente claro, amigas y amigos, es que este hombre, Richard Mason, estos 20 años ha estado viviendo otra realidad. Como la canción que vamos a escuchar ahora mismo. Tema single, el primer sencillo del álbum debut de la formación albaceteña Geysers. El disco se llama Ambulantes y lo han conseguido sacar adelante, pues, de una de las maneras más habituales hoy en día, que es vía crowdfunding. Y este tema que te ofrezco, este Otra Realidad, es su primer adelanto y un auténtico canto a la suerte del empresario este de supermarket, moneysupermarket.com. Quiero despertar en otra realidad de ruinas y dolor. No quiero respirar la cruda soledad que ahoga el corazón. La tormenta arrasó la esperanza y el valor bajo la noche eterna. Arde tu cuerpo en un colchón pasión. Del fuego entre tus piernas. Y no, no quiero despertar en otra realidad de ruinas y dolor. No, no quiero respirar la cruda soledad. Pues estamos llegando al final, como bien marca nuestra sintonía de cierre, de precierre, de aviso de cierre, más bien. Por cierto, no lo he dicho nunca, pero esta canción es un tema llamado Burning Bridges, cantado por la banda My Corp Congregation, que aparecía como banda sonora de la película Los Violentos de Kelly, Kelly's Heroes, su nombre verdadero en inglés. Y como siempre, de lunes a miércoles nos despedimos con la última sección del programa, que es la balada para el final. Y hoy en esta balada para el final nos acompañan una gente que se llaman Raven Face. Saludamos a Didac, que se acaba de incorporar a la emisión en directo. Un poco tarde, pero luego lo puedes escuchar en el podcast, claro que sí. Lo que os venía diciendo, vamos a acabar con una banda que se llama Raven Face y que suenan así. Este tema se llama Colder y es el single, el primer single de su disco debut, que salió el último día de noviembre de este pasado 2018. Ese álbum se llama Breathe Again, Respirando Nuevamente. Y como os digo, es el álbum debut de esta banda metalcore británica. Y esta especie de balada, este Colder, es su nuevo single. Pero no se vayan todavía, que queda despedirnos como manda Irlanda. Sleep. pisando en el bar. No queda tiempo para pensar. Enciende la luz y verás la realidad del camino. Ahora la escala por ahí. Pues como nos recuerdan los aceros cada día de lunes a jueves, nos vamos ya a cascarla. Rosa Rosae. Muchos besos, abrazos y hasta mañana. Vuestro amigo vecino Santi Pequeño Ternasco también se despide de todas y de todos vosotros. No sin antes recordaros que la sintonía de asaltomataradio.com os dejaremos con el excelente programa de mi buen amigo David Calderón y su trovador urbano. 3 horas de rock and roll estatal a tope de power. Aguante esa terrascación, a la cascarla y a jugar a la pala. Mañana más, nos escuchamos. Gracias por estar ahí. Y si estás en el metro, en el bus, en el atasco o medio dormido con tu coche, recuerda que la cosa mejora escuchando Pequeño Tarrasco. Lo he dicho al revés. Adiós. Adoro como vida, si puedes.